Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, estábamos en Maldonado, un sol radiante, divino, precioso. Vinimos una vez más hacia Punta del Este y continúa esta neblina por acá, realmente. Pero muy, muy caluroso. Hay mucha gente caminando por la Rambla, haciendo todo tipo de deportes. La verdad que es lindísima la imagen que fue en este momento aquí en la parada 1 de la Playa Mansa. Y antes de ir en la nota y para sumar a lo que comentabas recién con estos oyentes que nos escuchan desde tantos lugares, hoy a la mañana nos escribían desde Kenia. Sí. Kenia. Desde Kenia, exactamente. ¿Y? ¿Qué decían? Nada, saludaban y se presentaban también que estaban allí escuchando y viendo también las imágenes, acompañando las imágenes, así que un saludo para todos los que nos escuchan en todas partes del mundo y también mucha gente de nuestro país que se suma a esta audiencia preciosa que tenemos en Frecuencia Abierta. Y hoy, lo decíamos más temprano, hay muchas actividades también este fin de semana y una de ellas es esta milonga que se ha hecho casi un clásico. Ven a bailar, domingo 23 de octubre aquí en la Liga de Punta del Este, y una vez más vamos a hablar con Geraldine Mancione, que le agradecemos el tiempo, queremos que nos cuente los detalles. Geraldine, ayer yo decía, bueno, finalmente es un atractivo más que tiene Punta del Este para poder hacer algo el fin de semana, y es esta linda milonga, este lindo Ven a bailar, que es clase a cargo de Siente el Tango, práctica guiada a la gorra, es tango, dije milonga, pero es tango. Gracias por el tiempo, contale a Jorge y a toda la audiencia cómo viene esta actividad. Ay, gracias Karina y Jorge, siempre están ahí al firme. Hola. Para darnos una mano. ¿Escuchás? Sí, claro que sí. Ah, bueno, gracias a los dos, Karina y Jorge, que siempre están ahí para darnos una mano en la promoción y difusión de las actividades que estamos haciendo en la Liga de Punta del Este. Y como dijo Karina, sí, estamos tratando de que esto sea un clásico, las milongas en la Liga de Fomento. Tenemos un salón hermoso, con todas las características, todo lo que precisa una buena milonga, con piso de madera bien amplio. Así que bueno, estamos en este ciclo de milongas al atardecer, es los domingos al atardecer. Por ahora estamos haciendo una por mes, ahora va a ser el 23 de octubre, la próxima va a ser el 13 de noviembre y el 11 de diciembre. Esas son las fechas que tenemos confirmadas por ahora. Es a las 5:30 de la tarde y la invitación es para todo público, los que sepan bailar y los que no sepan bailar. A las 5:30 hay clases a cargo de Siente el Tango y después es a bailar con buena música bien tanguera. ¿La recepción que han tenido es público local, es público extranjero? Contanos un poquito. Bueno, viste que hay todo como un resurgimiento, ¿no? Una puesta en valor del tango y hay mucha gente que es de Maldonado, pero también hay muchos extranjeros. En la milonga anterior que la hicimos por los 115 años de Punta del Este, yo no sé bailar tango, pero realmente disfruté porque nunca me imaginé que hubiera tanta gente bailando, y aparte es todo eso clásico, ¿no?, del tango, que la gente, las mujeres se sientan alrededor y todo eso de que ligo, no ligo, al cabeceo, te invito, no te invito a bailar, es una canción y la gente se sienta, es como muy pintoresco y muy lindo, y está buenísimo que se esté volviendo, ¿no?, porque el tango es de todo el Uruguay. Claro que sí. ¿En qué rango de edades más o menos? Mira, vinieron familias y había, te dije que estuvo muy salpicado, había un poquito de todas las edades. No, y aparte está como muy amplio también eso de que bailan mujeres con mujeres, digo, no es tampoco eso de y ves a una persona mayor bailando con una persona joven. Es muy interesante todo lo que se está generando en estas milongas que se están haciendo en Punta del Este y también en otros lugares de Maldonado, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos puntualmente de esta porque creo que no va a haber ninguna milonga en todo Maldonado con un salón tan lindo como el de la Liga de Punta del Este. Jorge. ¿Hay instructores en esta actividad? Sí, por eso. 5:30 hay instructores de Siento el Tango, que es un grupo de gente que que está dando justamente clases en diferentes lugares de Maldonado. Y después, bueno, hay un dúo que se llama Matina, que va a estar bailando en vivo. Y hay mucha gente que nada, que baila, le gusta bailar y está pronta para ayudar a otros a comenzar en este periplo, que por lo que me han dicho es un camino sin retorno. Bien, una vez que te enganchás, te enganchás. Bien, pero a ver, los que están yendo, ¿son parejas que ya saben bailar? Hay de todo. ¿Y van a demostrar su destreza o hay gente que va realmente a aprender? Las dos cosas. A las 17:30 empieza la clase y después va la gente que ya sabe bailar. Pero ya te digo, es como que se da como que unos ayudan a los otros y nadie está mirando a ver quién baila bien y quién baila mal. La idea es pasarla bien, disfrutar, bailes como bailes. Bueno, felicitaciones, porque en definitiva se están generando todas esas actividades en la liga y por sobre todas las cosas se necesita motivación para seguir adelante y para mantener y hacer crecer todo esto. Así que nos alegramos que esta idea no tan habitual en estos tiempos esté concitando el interés de muchos. Ya si Dios quiere va a ser habitual, estamos trabajando en eso. Bueno, se nos viene la temporada encima, todavía no hemos planificado lo del verano, pero también te digo que hemos cambiado un poco el chip, estamos trabajando mucho, mucho en el invierno, ¿no? En eso de todos los que vivimos acá todo el año o los que vienen a visitarnos los fines de semana, porque ya las actividades de verano se las dejamos a otros y nosotros desde la liga las seguiremos haciendo, pero entendemos que hoy por hoy ya somos una ciudad de todo el año y que la temporada es un plus, pero que el trabajo tiene que ser constante todo el año. Karina. Bien, les recordamos que es con entrada libre y gratuita, bien importante también. Por supuesto, entrada libre y gratuita y puede ser para niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, es un encuentro totalmente familiar y por eso el horario también, en un lugar muy lindo, los invitamos, la verdad los esperamos a todos. El próximo domingo a la hora 17:30 aquí en la Liga de Punta del Este. Gracias, Geraldine, por el tiempo y la No, gracias y de vuelta, gracias a ti, Karina, y a Jorge, que siempre nos están dando una mano en la difusión de las actividades. Arriba, Geraldine, saludos para la gente. Buen fin de semana para todos. Igual, chau. Hasta luego. Cari, ¿estás ahí? Cerra vos, Jorge. Voy contigo un ratito. Cerra. Gracias. Chau.